Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Qué bueno verte por estos lados, te noto un tanto despreocupado. Nos conocemos de alguna parte, ¿cómo anda todo? ¿Cómo has estado? Quiero saber cómo te fue. Yo te dije que iba a ser muy original lo de hoy, ¿viste? Originalísimo, Valentina Ponsetti nos iba a sorprender, sí, no sí, me sí. equivoqué. ¿Viste? Qué banda que traje, ¿eh? ¿Qué ojo. Es esto? Ojo, Valentina Ponsetti. ¿Qué es que sé? Bueno, mira, arranco diciendo que fui a ver a Metallica. Esto no es Metallica, esto me parece que no es Metallica. Fui a ver a Metallica, fue un show descomunal. Mirá. Aunque no le guste Metallica, es rompe, un show ¿no? internacional, súper profesional, y el Estadio Único de La Plata. Heavy metal es. Sí, heavy metal. Bien heavy, pero bien heavy. Muy bien tocado, no hacen ruido, o sea, suena todo muy limpito dentro de lo que es heavy. Y el sonido impecable y el estadio espectacular. ¿Lo conocen al Estadio Único? No, solo por imágenes. La verdad que no tuve la posibilidad de ir nunca. Pero sé que vinieron muchos chicos de otros países limítrofes, lo sé por un sobrino que tenía una banda como de 10 amigos que habían venido especialmente de Bolivia a ver a Metallica. Sí, y aparte abrieron el show una banda que trajeron, que vinieron con la gira de Metallica, que son paraguayos. Y hacen música. Sí, Cateura. Con, la banda Cateura de instrumentos reciclados. Eso, y tocaron la novena sinfonía de Beethoven, por ejemplo. Hicieron, ahí me acordé de Gaston Taylor. Sí. ¿Y esto? Pero lo que estamos escuchando ahora, ¿qué tiene que ver con Metallica? Bueno, con Cateura, no es Cateura ni Metallica. ¿Qué es esto? A lo que voy es que en el recital de Metallica había varios enchufaditos, reenchufaditos. ¿A qué te referís? Me da un miedo preguntar. Que había muchos chicos que les gustaba el rock. Esta banda se llama Reenchufadito. Bueno, muy bien. No le encontraron relación. Sí, ¿son bien. Chicos? No, uno de ellos es chico nada más, que es el hijo del cantante. Y cumplen 10 años de trayectoria y lo festejan con su tercer disco que se llama Para la Oreja. Mirá, Para la Oreja. Para la Oreja. Y van a estar tocando el domingo 6, 13, 20, 27 de abril a las 16 horas en Boris Club. Y hacen un espectáculo muy lindo para chicos de 10 años más o menos. Ah, es como para chicos, digamos. Es para chicos, es rock infantil. Rock infantil. Claro. Es como los Jevisaurios. Algo así. Y bueno, tienen un tema que se llama Un fantasma con asma, por ejemplo. Mirá. O El Ciempiés se va a la disco, que lo vamos a escuchar ahora en un ratito. Pero estuve hablando con el cantante que nos hace la invitación formal a estos recitales que van a dar acá en Capital. Que es el papá de la criatura. Exacto, el papá de la criatura, Pablo Spalletti. A ver. O Spalletti. Hola, soy Pablo Spalletti del grupo de música para chicos Reenchufaditos. Vamos a estar tocando todos los domingos de abril a las 4 de la tarde en Boris Club. Vamos a estar presentando nuestro tercer disco, estamos transitando nuestro décimo año. Es una banda totalmente enchufada, es una banda eléctrica, por eso se llama Reenchufaditos. Todas las canciones divertidísimas, con ritmos totalmente rockeros, para que se diviertan. Boris queda en Palermo, Hollywood, es en Gorriti 5568, es a las 4 de la tarde, todos los domingos de abril. Así que te esperamos para que vengas y te enchufes con nosotros. Nos vemos. Nadie sabe bien lo que sucede, pero ya nuestras piel son las mujeres. Fantasma con asma. Cuánto viaje que se hace uno escuchando esta música. Fantasma para con asma, sí, gustó. Fantasma con asma. No, en serio, es muy linda esta banda para los chicos. Está buena. Así. Métanse www.reenchufaditos.com.ar. Y domingo 6, o sea, hoy, ¿no? No, el otro, seis, el no, que viene, el que viene, perdón, viene, el que viene. A las 4 de la tarde en el Boris Club van a estar tocando. Mirá qué bueno. Bueno, por ahí nos damos una vueltita. ¿Qué hora dijiste? ¿4 de la tarde? 4 de la tarde. Como a Camilo ahí a disfrutar. Y a Sofía la pueden llevar. Sofía también, sí. Al hijo de Mauro. Bailando. ¿Qué? Mauro tiene un hijo hermoso. Sí, ¿de cuánto? ¿Cuánto tiene tu hijo? Mirá, tiene 6 años. Bueno, le puede gustar ahí. Puede gustar el fantasma con asma. Está muy bien. Si empiece va la disco. Bueno, entonces estaremos familiarmente visitando. Bueno, escuchemos un poquito, a ver. Gracias, vale. Chau. Chau. La suerte hoy no está. la disco, él siempre se va a la disco, él siempre se va a la discoteca. Él siempre se va a la disco, él siempre se va a la disco, él siempre se va a la discoteca. 2200 pares de zapatos para lustrar, muy complicado de planchar sus pantalones. Su madre le decía siempre, anda a estudiar, pero él quería brillar en los salones. Tardó 10 años para coordinar el ritmo, pero sabía que quería danzar. Cuando veía a John Travolta, hacía lo mismo, pero con 98 piernas más. Él siempre se va a la disco, él siempre se va a la disco, él siempre se va a la discoteca. Él siempre se va a la disco, él siempre se va a la disco, él siempre se va a la discoteca. Pasaba parte de la noche y casi todo el día tratando de aprender la coreografía. Se equivocaba, pero un día no se equivocó más, y entonces este baile pudo empezar a funcionar. Todas las chicas querían ser pareja de él, pero tenían miedo de enredarse los pies. Así que al fin encontró una genial solución, puso 50 bailarinas en medio del salón. Él siempre se va a la disco, él siempre se va a la disco, él siempre se va a la discoteca. Él siempre se va a la disco, él siempre se va a la disco, él siempre se va a la discoteca. Vení que ahora te voy a enseñar cómo es este baile tan espectacular. Pone un pie adelante y 99 atrás, en este verano esto va a matar. Menea la cintura, muévete para acá, busca una compañía que te quiera acompañar. Y ya estamos listos para comenzar, pone todas las ganas y salí a bailar. Como si fuera un espejo te puedes mover, no importa lo que hagas, cualquier cosa está bien.